Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es que desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que tenemos que hacer una valoración de la situación actual del Ayuntamiento que tenemos que compartir con los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. En primer lugar, quisiera decir que nosotros, desde que tuvimos conocimiento de la ruptura del equipo de gobierno, el abandono de cuatro concejales del equipo de gobierno que han dejado su partido político, el Partido Popular, pues hemos transmitido a todas las personas que se han dirigido a nosotros y públicamente también hemos aprovechado el debate que se ha producido entre los candidatos a la alcaldía para transmitir que nosotros entendemos que hay cuestiones internas y problemas del equipo de gobierno que a nosotros nos trae sin cuidado, pero lo que sí poníamos la advertencia y la necesidad de que el alcalde tomara conciencia de la situación que se puede producir de cara a la atención de los ubriqueños y ubriqueñas. Debido a los últimos acontecimientos, el lunes el alcalde revocaba las delegaciones que estos cuatro concejales tenían en el ayuntamiento, de manera que hay una concejal que se queda con la mayoría de las delegaciones y el alcalde se queda o se reserva alguna de ellas. En ese sentido, el Grupo Municipal Socialista, y personalmente he tenido varias llamadas de ubriqueños y ubriqueñas, en la que me transmiten que estos días se han dirigido al ayuntamiento para tramitar y para informarse de determinadas cuestiones y que hay un silencio absoluto, no saben a quién dirigirse. Se les dice que tienen que esperar para ser atendida su petición a las elecciones municipales del 24 de mayo, que hasta el momento nadie sabe nada, que en definitiva lo están dejando a todos los ubriqueños y ubriqueñas en una situación de indefensión en la que desde luego impera la confusión y la frustración de estos ciudadanos. Yo quiero decir que si antes el ayuntamiento, el equipo de gobierno, no tenía una línea clara en los asuntos municipales, lo que está claro que se pone de manifiesto ante esta ruptura es que hoy día el alcalde, más que nunca, va a demostrar que el conocimiento de los asuntos del ayuntamiento son mínimos porque eran gestionados directamente por sus concejales, los que en principio él tenía toda su confianza. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista tenemos que aprovechar esta rueda de prensa para instar al alcalde a que tome las medidas oportunas para que los ubriqueños y ubriqueñas sigan siendo atendidos por el Ayuntamiento de Ubrique. Si él tiene que modificar sus horarios y tiene que hacerlo de manera que tenga que estar mucho más horas de las que él habitualmente está en el ayuntamiento, tendrá que hacerlo de manera que atienda a todas las personas que necesitan de una respuesta del ayuntamiento. Tengo que recordar que en estos momentos de dificultad hay muchísimas personas que necesitan ser atendidas, que necesitan además ciertas explicaciones y cierta información que, como digo, nos transmiten que hay una ausencia y hay un silencio absoluto por parte del alcalde. Y nosotros, desde luego, vamos a estar al lado de los ubriqueños y ubriqueñas para insistir y demandar al alcalde que tendrá que tomar las medidas. Ha tomado una de ellas, que es la revocación de las delegaciones de estos cuatro concejales, que además ha compartido con otra concejal del equipo de gobierno, pero que tiene que tomar otras medidas. Tendrá que, como digo, modificar sus horarios, su dedicación, su atención en el ayuntamiento para que los ubriqueños y ubriqueñas no sufran las consecuencias de lo que ha sido la ruptura, la falta de liderazgo, la falta de unidad, la falta de coincidencia de los intereses generales del municipio, del equipo de gobierno. Eso no tiene culpa ninguno de los ciudadanos de nuestra localidad y, por tanto, no pueden ser los afectados ni las víctimas de toda esta situación. Para terminar, tengo que decir que hemos sido convocados a una junta de portavoces para mañana con un asunto muy concreto, que es el campamento juvenil Cerro Mulera, y nos parece imperdonable que el alcalde, ante esta situación, no haya convocado antes, en estos días, una junta de portavoces para explicarnos a todos los grupos municipales todas estas cuestiones. ¿Cómo va a organizar el ayuntamiento de manera que los ubriqueños y ubriqueñas no padezcan los problemas internos del Partido Popular? No padezcan, como digo, la falta de liderazgo del alcalde de Ubrique. Y nosotros, desde luego, aprovecharemos esa junta de portavoces para poner los temas que ahora mismo necesitan una respuesta inmediata, imperiosa y de urgencia. Y así lo vamos a hacer en la próxima junta de portavoces. Para terminar, transmitirle a los ubriqueños y ubriqueñas nuestra solidaridad con ellos, que estamos a su disposición para cualquier asunto que nos quieran trasladar y darle nuestro ánimo porque esperamos que el alcalde tome conciencia de esta situación y que no sean los que tengan que padecer la polémica ni las relaciones internas del Partido Popular. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Si hay alguna cuestión. Gracias. Hasta luego.